solo adulación. Palabras huecas y de muy buen porte. Caricia inútil luego de ser. La mueca muerta del autoconvencimiento de saberte lo mejor del montón, de saberte lo mejor del montón. No hay mal que haya durado mil años, pero lo tuyo parece una maldición. Quizás la prensa pueda darte marquesinas, pero yo no te.